pasa. A veces no entiendo nada. Él te hiere el corazón, pero él mismo te sana. El amor es como el agua, siempre te calma la sed. Pero si en ella te bañas, te puede ahogar también. O morir. Quien no ama en la vida no sabe de lo que se pierde. Amar o morir. El que ama no importa perder todo lo que tiene. Amar o morir. Es mejor no nacer que vivir sin tener a alguien. Amar o morir, aunque te sean infieles, peor no tener quien te ame. A pesar de eso, hay que seguir amando, porque el amor es ciego y no sabe de engaños. Puede pasar todo. Amar o morir, el que ama no importa perder.